Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. Algunos usan internet, yo uso el taxi, es quizá menos exacto, pero más profundo. No voy a ningún lado en especial, simplemente le pido al taxista sabio que me lleve a algún sitio. Y al llegar le pido que me devuelva a donde le aborde. Durante el viaje le hago la conversación. No he encontrado todavía ningún taxista mudo. Evito lanzarme directamente al tema que me interesa. Rondo por esto, por aquello y por lo de más allá. Hasta que siento que piso tierra firme. Entonces me lanzo de lleno a lo que realmente me interesa. Guardo luego atento silencio. Procuro no tomar notas. Memorizo. Por lo común bajo del taxi con la información que buscaba. O una opinión más firme gracias al taxista sabio. Evito, desde luego, los temas íntimos. Eso los trato con mi peluquero de toda la vida o con el cantinero de delantal que pacientemente seca vasos tras la barra. Con el taxista trato asuntos más trascendentes. Por ejemplo, ¿tiene México vocación democrática o prefiere la dicta blanda? ¿Cuál es el futuro del PRI? ¿Y eso nos importa? ¿Deberíamos prohibir la práctica del fútbol en las escuelas? Es decir, con los taxistas trato lo trascendente. De este modo consigo formarme una opinión que exponer en mis columnas y en mis programas de radio. Quizá haya quien dude de la efectividad del método, pero les puedo asegurar que en nuestros días la opinión que medio mundo tiene de la otra mitad y la otra mitad del medio mundo es producto de la influencia del taxista sabio que habita en cada taxista. Debo decir aquí que la obligación de un reportero al que envían como enviado especial a otra ciudad o a otro país es enviar nota. Enviar nota desde la llegada misma. No importa si tiene 5 minutos o lleva 5 años en un país extraño. Debe mandar nota. ¿De qué? De lo que sea. Nota es nota. Algunos reporteros las llevan ya escritas desde antes de salir de casa. Otros, como yo lo hacía, le piden al piloto del avión que baje un poquito al pasar por cierto país para redactar algún editorial. Por ejemplo, es intolerable la discriminación en Haití. O bien, apenas llegados al aeropuerto, abordan un taxi y conversan apresuradamente con el taxista sabio que nos lleva al hotel para luego llegar a este, arrojar el saco donde caiga, a lo Hugo Sánchez, y enviar un reportaje de 15.000 caracteres que podría comenzar así. En las calles de Nueva Delhi se comenta acremente la liberación de Paris Hilton y la reaprensión. Muy fresco está todavía el recuerdo de cuando Mahatma Gandhi fue encarcelado y tuvo un trato muy diferente al de la modelo norteamericana. ¿Por qué ella sí y él no? Es la pregunta que se generaliza entre las multitudes y rebota en las paredes del Fuerte Rojo, tan cargado de historia. Y el Fuerte Rojo no responde. En la India, los fuertes no hablan, los parias sí. Como verán, un notón, inspirado, desde luego, por el taxista sabio. Es él y nadie más quien ha inspirado las crónicas más importantes del periodismo moderno, aunque nunca se le cita por su nombre, es decir, usted jamás leerá, escuchará o verá una nota que comience con «de acuerdo con el taxista que…». No, el reportero le llama de diferentes maneras, fuentes bien informadas, una fuente que prefirió el anonimato, un informante que habló a condición de no ser citado por su nombre, fuentes confiables, etcétera. Pero usted no haga caso. Cada vez que lea algo así, imagine a un taxista locuaz, medio barbudo, quizá un tanto aburrido y un poquito gritón en los embotellamientos, pero eso sí, sabio entre sabios y dispuesto permanentemente a orientar al mundo, agregando a su sabiduría una cierta dosis de humanidad de la que carece Internet. Yo, la verdad, le daría el premio Pulitzer, o quizá una buena propina. Hoy puede ser un gran día y mañana también.